radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tu cama, el oído. campanas, un tren en tu cama. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. De tu amor.

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Volví a encontrar cerca en tu empeño de hacer mucho más triste mi agonía. Regresaste a gritarme, tengo dueño, y a oírme balbucir, ya no eres mía. Sin embargo, te llamo y te persigo, oculto en el silencio de mi pena. Tu nombre y tu recuerdo van conmigo, a pesar de saber que eres ajena. Alcanzo a comprender por qué te fuiste. Tú no puedes negar que me quisiste, y yo puedo jurar que aún me quieres. Mientes cuando me gritas, no me esperes, porque sabes, amor, cuánto te quiero, y que a pesar de todo yo te espero. Porque sabes, amor, cuánto te quiero, y que a pesar de todo yo te espero. Alcanzo a comprender por qué te fuiste. Tú no puedes negar que me quisiste, y yo puedo jurar que aún me quieres. Mientes cuando me gritas, no me esperes, porque sabes, amor, cuánto te quiero, y que a pesar de todo yo te espero. Porque sabes, amor, cuánto te quiero, y que a pesar de todo yo te espero. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. tarde en que al son de mi cuerpo en mi boca dejaste un rosario de besos tu vida en mí. Soy el único dueño, me verás cuando vuelvas acercarme a tu pecho y sentirte la senda de tus labios perdidos. Voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Aunque tú no lo creas, vivirá mientras viva, vivirá cuando muera, tu vida entera. Soy el único dueño, verás cuando duermas, acercarme a tu pecho y sentir que en la senda voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. No podrás olvidarme, me amarás en secreto. Preciso que me hables para yo comprender, porque siempre al mirarte me dirá tu silencio que otra vez quieres darme un rosario de besos en tu vida entera. Soy el único dueño, me verás cuando vuelva acercarme a tu lecho y sentir que en la senda de tus labios perdidos voy pagando la cuenta de tus cálidos besos. Voy pagando la cuenta de tus cálidos besos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Thank you. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ni a tu madre que te llama, que te extraña.

sollozan cuando se rompe. Como sollozan cuando se rompe las cuerdas del sentimiento. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Es por eso que en la vida ya no creo en nadie más. te dando, me has dejado abandonado. Si amor, que todo te dando, me has dejado abandonado. Si me voy no es porque mi alma ni mi amor te haya olvidado. Si me voy no es porque mi alma ni mi amor te haya olvidado. Es porque con tus mentiras a mi amor has destrozado. Es porque con tus mentiras a mi amor has destrozado. Porque con tus mentiras a mi amor has destrozado. Es porque con tus mentiras a mi amor has destrozado. Te pido que cambie mi dulce querer y yo vuelvo a casa y seré tu mujer. Si tú no cambias mi dulce mujer, seguro me marcho con otro querer. Te pido que cambie mi dulce querer. Cambia mi dulce mujer, seguro me marcho con otro querer. Te pido que cambie mi dulce querer, y yo vuelvo a casa y seré tu mujer. Y si tú no cambias mi dulce mujer, seguro me marcho con otro querer. Te pido que cambie mi dulce querer, y yo vuelvo a casa y seré tu mujer. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Thank you.